Mayores en la Onda, un programa realizado por personas mayores para fomentar el envejecimiento activo y dar a conocer sus necesidades, inquietudes y experiencias. Cada miércoles de 8 a 9 de la tarde, acude a tu cita con Mayores en la Onda. En Ahora Radio, estamos en la 88.6 de la FM y en www.ahoraradiogelves.com. Muy buenas tardes, señores oyentes. Aquí estamos un miércoles más para intentar hacerle llegar a ustedes nuestras aventuras, nuestras experiencias y sobre todo lo que nuestros geniales colaboradores van a aportar. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes, Carmen. Aquí Paco Rodríguez y Mari Carmen Díez, que quieren hacerle pasar un ratito agradable. Por supuesto que sí, a todos los oyentes. Sí. ¿Estás dispuesto a contarnos estas aventurillas que tú tienes ahí escondiditas, Paco? Oh, Carmen, esta semana tengo yo una cosa muy importante, porque me tenían citado el jueves en el Parque de los Manantiales, que yo creí que era para ver unos pececillos que hay allí en la alberca, en una de las albercas, y no era para eso. Tenía allí dos cámaras de televisión y tres o cuatro personas. Sí, sí, yo te he visto allí como un Robin Hood por el bosque allí, vamos. Cuéntanos, ¿qué has hecho? Yo pienso que hemos estado haciendo un documental de Helves. Porque, te voy a decir una cosa, me han dicho, como lo van a poner, que va a llegar al mundo entero, quiere decir con esto que siéntete orgullosa de tener un amigo que puede ser, bueno, un helveño conocido a nivel mundial. Universal. Un helveño universal, ya tenemos aquí. Ni más ni menos. Qué bien me lo pasé, dicen que lo hice muy bien, pregunté. Y me dijeron que nada, que lo había formado todo así como una plataforma, como un tronco de un árbol, y que luego le di su caída. O sea, que no hubo ni que interrumpirme siquiera. Cogí desde chico, desde que me quité a barpiojillo en el bajondillo, y no te digo nada. ¡Qué bien! A ti interrumpirte es muy difícil, porque tienes labia y charla para rato. Total, que eso ha sido una experiencia muy positiva, ¿no? Sí, positiva total, vamos, yo la verdad he visto al personal que me rodeaba muy bien, me tienen paseándome por el parque como una persona importante. Pues ya nos contarás dónde se va a ver y cómo eso para que podérselo transmitir a nuestros oyentes y sobre todo vender el Parque de los Manantiales al mundo entero, fíjate tú. Sí, porque no solo está el Parque de los Manantiales, sino que ahí tenemos 5 parques hoy por hoy en Helves y algunos parques más pequeños, que eso es un lujo. Muy bien, estupendo. Bueno, Paco, esta semana se ha celebrado el Día de los Enamorados. Pues sí, la verdad que hace 2 días que se ha celebrado. Y el Día de los Enamorados lo deben de celebrar todas las personas. Desde que ya le pican el gusanillo, ¿no? Hasta que ya dejan de estar aquí entre nosotros. Quiere decir que no es solo de los jóvenes. Sí, pero nosotros los mayores, como que ya el amor parece que eso. Bueno, pero parece a nosotros que un buen libro, un regalo de un buen libro, una llamada telefónica, un cafelito, una compañía, ¿no? Una buena conversación. ¿Tú crees que no nos viene bien a los mayores? Me quito el sombrero, Paco, ante ti. Me quito el sombrero. Es que no, yo no tengo abuela. Tenía una que conocía, la otra no. Mi abuelita Lázara, que era más buena gente, y me decía, tú no vas a necesitar abuela, hijo. Bueno, Paco, pues esta semana tan productiva para ti, y también que se la cuente, que es bueno que se lo cuentes a los oyentes, y que ahora vamos a meternos ya un poquito en faena para empezar nuestro programa. Vamos a empezar con el sumario para contarle a nuestros oyentes algunas cositas. Pues empezamos con la entrevista de la semana a don Juan Castro, Juan L., que nos va a hablar de su larga vida. Seguiremos con Envejecer en Activo con Alessandra Leal, nuestra profesora de yoga. Jesús Molina pensaba venir, pero una indisposición de salud le impide estar. La semana que viene vendrá con más consejitos y experiencias sobre la vida. Y a continuación hablaremos de la alimentación y la salud con Asunción Baeza. Luego seguiremos con nuestros apodos, con Rocío Guillén, hoy Don José por lo pronto, que ya nos explicaréis todo de cómo va eso. Ya la agenda semanal con los eventos que habrá en Gelves o en sus alrededores. Y por último, nuestro último espacio, Canciones para el Recuerdo. Bueno, pues una vez presentado nuestro programa y los contenidos, espero que nos acompañen esta tarde y disfruten con ellos. Y para empezar, con ilusión y siendo conscientes de nuestra edad, limitaciones, vamos a hacer una pequeña reflexión para animarnos a seguir en la lucha. Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida, o las de mi boca, que demuestran cuánto he reído y cuánto he besado, y tampoco las bolsas de mis ojos, en ellas está el recuerdo de cuánto he llorado. Son mías y son bellas. Aunque yo no te lo diga, si tú no estás yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana. La alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Después de escuchar esta dinámica y bonita canción, nos ha puesto en forma. Te paso el testigo, Paco, porque creo que hoy traes aquí una persona con una gran historia, ¿no? Hoy traigo aquí una persona con una gran historia, pero de esa historia es una persona bien preparada, una persona que lee mucho, que ha estado siempre muy preparado, elegante, aseado, muy pimpollo, siempre ha sido igual. Esta persona que yo traigo hoy es natural de San Juan de Alfarache, fue vecino del cantante y compositor y famoso Romero de San Juan. Ahí es nada, que ahí es nada, que, ¿eh? Que nada menos sacó la sevillana de Sevilla tiene un color, que ya es algo. Eso aquí va. Estamos hoy con don Juan Castro Juanelli. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Juan, te pregunto yo, sin que se me quede nada por dentro. Cuando una persona funda una cosa, como fundador del Club Deportivo Jerez, primer presidente, que va a perdurar en la vida, ¿cómo eso se disuelve o cómo lo analizas tú? Porque eso todo el mundo no tiene la misma suerte. Tú sí la tuviste. Cuéntanos. Bueno, pues mira, buenas tardes a todo esto. Resulta que el ayuntamiento, a través del gobernador civil por entonces, que era don José Trara Molina, y alcalde de aquí de Jerez, Antonio Miguel Muñoz González, y delegado de deporte, Angelito Díaz Díaz, nuestro Angelito, buena persona, pues nos reunieron a 42 hombres de Jerez en el ayuntamiento. Aparecimos en el ayuntamiento y nos dijo el alcalde que la citación era para que, a petición del gobernador, pues exigían que hubiera deporte en el pueblo y que había que fomentar el fútbol. Entonces, de los 42, el próximo día que nos citase, teníamos que ir mentalizados para elegir al presidente y al vicepresidente. Pues nada, pasaron unos días, nos citaron, volvimos al ayuntamiento, cada uno emitió su voto, los 42. Yo entonces estaba ya con tenía el accidente, porque eso fue en el 74, y a mí me pasó en el 72 el accidente. Bueno, se hizo la votación y de los 42 saqué 40 votos, porque yo mismo no me voté, yo voté a otro señor, a Antonio Guerrero Cabrera. Yo salí de presidente. Y arregló enseguido la votación del vicepresidente y salió Antonio Guerrero Cabrera también, los dos. Y desde entonces, pues nos pusimos a trabajar. Pasaron 10 o 12 días y ya habíamos hecho algunos socios y demás, pero entonces manifestaba el presidente con nosotros. Yo digo, esto no puede ser, o sí o no, vamos a ver. Y me dirigía al ayuntamiento a hablar con el alcalde que pasaba, que no venían las máquinas para allanar el terreno y hacer lo preciso para empezar. Entonces el alcalde nos dijo, eso fue un viernes, el alcalde me dijo, el lunes por la mañana a primera hora están las máquinas ahí. Y así fue, empezaron las máquinas a allanar el terreno por el campo de fútbol. Entonces nosotros, mientras, todavía no teníamos confeccionada la junta directiva, pero sí trabajábamos todos haciendo socios. El puerta a puerta. El puerta a puerta, que se llama. Boca a boca, como se dice. Y vamos a hacer una rifita. ¿Fue muy difícil o la gente iba respondiendo? Iba respondiendo. Sí. Tuvimos suerte porque no había fútbol, había mucha juventud y claro, pues se necesitaba y tuvimos suerte. Porque usted tenía unos antecedentes ya también de fútbol, ¿no? Futbolísticos. Bueno, bastante. Yo ya estaba en la Federación de Peñas Sevillistas como tesorero de la misma, de la cual yo fundé la Federación de Peñas Sevillistas con varios hombres más, la Federación de Peñistas San Fernando, que se le puso el nombre por el rey de Sevilla, bueno, uh-huh. No era el patrón. Muy bien, patrón de Sevilla, sí. Y la fundamos en el 78 y yo ya en el 2009 ya no podía más. Sí, pero yo me refería a un poquito antes. ¿De dónde viene ese nombre que yo he escuchado por ahí, Juan L.? Pues que en San Juan yo jugaba en el San Álvaro, un equipo de la fábrica de ladrillo, un equipo que se hizo en la fábrica de ladrillo, el San Álvaro. Yo era un chiquillo, porque eran ya mayores, mis primos eran mayores que yo, Pedraza, que uno murió aquí, y de ahí vino el nombre de jugar en el Campo a la Rata, que le llamábamos nosotros, en el barrio Arto, al San Álvaro. Y ya de ahí en el 57... nos vinimos a vivir en Jerez. Yo ya conocía a la que hoy es mi señora y madre de mis tres hijos. Y de ahí partió todo. ¿Pero qué te queda a ti de eso que tú hiciste? Que partieron de varias personas, pero sobre todo tú fuiste el que cogiste... Bueno, hombre, yo tuve la suerte que me reunía con mucha gente en Sevilla, futbolero, y tenía ciertos conocimientos. Además, la junta que nombré, que fui yo el que tenía la potestad para constituirla, ¿no? Pues... para hacerla, pues, eran todos buena gente y... Cambiamos, Juan, con 35 años, la flor de tu vida, vas a visitar una obra, que ahora hablaremos de ella, y tienes un accidente bastante grave. Grave. Con 35 años. Con 35 años. En la flor de tu vida. En la flor de mi vida. Cuéntanos cómo te pasó. Pues nada, aquí, en la casa de mi novia, por entonces, mi señora... los padres, el hermano mayor, el hermano de mi mujer, mi señora compró la casa y de golpe por lazo se presentaron unos constructores interesándose por los terrenos a cambio de hacer un bloque de piso con 5 plantas y la planta primera pues no, a cambio no la daban a nosotros. Entonces, como mi cuñado José, para descansar, era el dueño, le dieron dos pisos. Y a la chacha, como le decíamos nosotros, a María Antonia, la tía de mi mujer, que vive en una casita nada más que con su marido y ella, sí, sí. Pues le dieron un piso. Y de ahí hicieron el bloque y de ahí estábamos entonces nosotros en Torrecuella. En Torrecuella, porque mi cuñado José se lo dieron a mi suegro, pero mi suegro pobre ya estaba congestionado y no podía trabajar. Pero usted, pero en ese momento no había tenido el accidente todavía, ¿no? Sí, sí. No. En esa obra es donde tiene el accidente, En la obra es donde tengo el accidente. En la obra donde empezó. ¿Y qué consecuencias le trajo? ¿Cómo? El accidente, ¿qué consecuencias le trajo? ¿Le costaría muchísimo trabajo recuperarse y...? Bueno, el accidente fue el que fueron dos señores de aquí de Herbe a ver los pisos, que estaban en Tabique, en Tabiquería nada más, que era Pepín Carmón, Pepín el electricista y Jaramillo el electricista. Y cuando ya lo vieron, eso está, que yo los acompañé a salir porque había prohibido el paso a toda persona ajena a esta obra, ¿no? Ya. Yo yeah. Y tuve, yo no sé cómo, que me caí de la escalera abajo y caí de culo. Y entonces tuve un pinzamiento grandísimo de dos vértebras, me cogió la médula y me hizo muchísimo daño. Tanto así que estoy en una silla de ruedas hoy en día. En principio, cuando salí de Virgen de Rocío, andaba con dos muletas. Hasta que ya solté una muleta y me apañaba con una. Y ya después, eso fue en el 72... En noviembre del 72 me incorporé al trabajo porque era de tipo sedentario. Me recogieron al trabajo en el aeropuerto de San Pablo, en la inspección militar del Estado. En esa misma obra, Juan, fue donde se fundó la Peña Sevillista, que tú también eres fundador de la Peña. Y primer presidente y socio número uno. Sí, señor. ¿A ti te va eso de hacer cosas que no están al alcance de los demás, no? Yo, no, hombre, al alcance de todo el mundo, si está Francisco. No es fácil, porque yo no conozco a mucha gente que haya hecho tantas cosas. Bueno, yo puedo decir que cuando me he metido en un pequeño lío como eso, he tenido suerte. Porque si no, no se puede. Y gente suerte y tesón, don Juan, porque bueno, realmente una persona que tiene un accidente tan grave, que se queda en una silla de ruedas y se pone a trabajar para el pueblo y por el pueblo, creo que tiene mucho mérito, ¿no? Es que... yo siempre digo suerte porque uno no hace las cosas solo. Ha tenido un gran equipo, ¿no? He tenido gente alrededor y de valía. Y para empezar, una gran familia. Bueno, aquí se parte de la base que dice la señora, no es futbolera, tú no puedes estar en ningún sitio de eso. Para eso tiene que tener una señora que le guste Juan, el fútbol. A consecuencia de aquella obra, que era un local bastante hermoso. Hermoso. En el que le echáis el ojo, ¿no? Y deciden ustedes de comprarlo para allí hacer la peña. Entonces aquí había en el pueblo sevillista y betis y sevillista. Y lo seguimos abierto, tanto uno como otro queríamos tener nuestra peña. Y a mí me comieron el coco, total, que yo, ¿y a dónde nos vamos? Y me dice Celito Carrera, se le conoce aquí por Celito Feliciana, o Rafael del Huerto. Cogimos el coche y nos fuimos de Remana, donde eran los dueños del local. Que cuando me había entrado a mí uno de ellos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no pasa nada, hombre, que venimos a hablar con ustedes. ¿Y qué pasa, Juan? Digo, que venimos a pedirte precio por el local. ¿Cuánto nos llevaría por el local? Y entonces me dio 1.200.000 pesetas. Y yo le dije, oye, si tú estás vendiendo los pisos a 300.000 y pico de pesetas, ¿cómo nos va a pedir a nosotros 1.200.000 pesetas por el local? Y sé que los locales son más caros. Total, que digo, si nos rebajas algo, nos quedamos con el local. Tengo entendido, Juan, que tuvieron ustedes incluso juntarse 4, 5 o 6 personas, no sé exactamente el número, que para hacer esa compra tuvieron ustedes que hipotecar hasta su propia vivienda. Te voy a contar. Nosotros lo primero que hicimos fue pedirle 2.000 pesetas a los 100 primeros socios para devolvérsela, que después no se devolvían, ese era fondo perdido, lo tenía yo tragado, como así sucedió. Le pedimos las 2.000 pesetas y ya los socios pusimos la cuota, aunque todavía no sabía inaugurar la peña, todo el mundo correspondía. Pero es de aquí que cuando fuimos a pedir el dinero al banco, a la caja de ahorro, que estaba, entonces la llevaba José Ramírez. José Ramírez Pérez, ¿no? Sí. Pues nos dijo que muy bien, que nos daba el préstamo, pero que a título personal. ¿A cambio de qué? Claro. Claro. Y entonces, o era título personal o teníamos que poner una fianza. Entonces nos reunimos y entre 5 o 6 personas pusimos la escritura. Avalaron ustedes sus propias cosas. Eso se llama afición. Eso se llama generosidad. Eso se llama de todo. ¿Has sido querido por los sevillistas, Juan? ¿Te consideras querido? Yo sí. Sí, porque te voy a dar una demostración. Si tú sometes a una peña, a una votación para elegir presidente, y saca uno en contra de todo el cuerpo social, te ha merecido la pena, porque yo te conozco desde chico, y te mereció la pena porque tú has disfrutado con eso, de ser presidente de la peña sevillista, la relación que tú tienes luego, aparte, con el Sevilla Fútbol Club, que no es chica, que no la conoce en todo el mundo. Y luego entonces yo creo que tú disfrutabas. Yo disfruto. Y has seguido disfrutando. Quiere decir que, y disfruto hoy día, que el banco te devolvió tu escritura. Claro, en cuanto yo que pagamos. Cuando se pagó y que has seguido viviendo esa grandeza que tú tienes de fundador. Exactamente, ¿no? Yo. Juan, yo, no están. Eso es lo que pasa en el radio, que hay Carmen, que cortar, que Carmen hay que te quiere decir algo. No, yo simplemente decirle Juan L, porque yo le digo Don Juan y no, él me dice, a mí me gusta más Juan L. Las personas que yo conozca una vez y sea para siempre, me gusta más Juan L. Que usted necesitaría un programa entero para poder contarnos todas sus vivencias, porque nos queda por contar todo lo que organizaban en las peñas y eso, y siempre con su colaboración desinteresada y generosa. Yo lo único que quiero decirles es que este pequeño homenaje por parte nuestra, por todo lo que ha hecho por el pueblo de Gelves, y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, porque el tiempo se nos va, tenemos otros colaboradores para darle cabida, y nos da pena que no siga contándonos. Yo tengo mucho relato. La gracia se la doy yo a ustedes, a los tres, por haberme citado, y no llegar a concluir por el que la radio tiene eso, porque yo he estado en varias radios, he estado en la COPE, la cadena SER, en entrevistas, y sé que la radio tiene eso. Pues está de mayores sí. En la onda, tiene que estar tomando casi tanta importancia. Nos escuchas ya hasta fuera de Gerbe. No, pues yo no lo sabía. Juan, algún día pienso yo que serás reconocido, porque no tiene más remedio, porque los humanos somos así. Cuando estamos aquí, quizás no le prestamos la atención suficiente, cuando falta, queremos. Y dices, ¿por qué no me lo hicieron ustedes antes? Yo pienso particularmente que un día será reconocido en Gerbe como lo que eres, una gran persona. Bueno, yo lo que no quiero es que me lo reconozcan los sevillistas de verdad. Ya bueno, está. Y público en general, pero los sevillistas en particular. Sí. Y algunos béticos. y Juan. Hombre, que hay muchos, como tú, por ejemplo. Eres una gran persona, Paco. Muchas gracias. No te lo digo porque estemos cara a cara, no, porque lo eres. Muchas gracias. Don Juan, nuestro pequeño homenaje sirva para decirle muchísimas gracias. Nada, esperemos que nuestros oyentes se hayan sentido identificados con esta conversación que hemos tenido contigo, Juan. Yo le vuelvo a dar las gracias a ustedes y buenas tardes. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad. No puedo dejar de sentirme en soledad para hacerme tú. Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Seguimos aquí en la radio con nuestro programa Envejecer en Activo, con nuestra profesora de yoga, Alexandra Leal. Buenas tardes, Alexandra. Hola, muy buenas tardes. Una semana más con vosotros y voy a hacer una práctica de yoga para que todos podamos sentir esa paz interior que tenemos que tener y también ejercitar con ello nuestro cuerpo, nuestra respiración y a la vez también tener paz en la mente. Como sabemos, el yoga es la unión entre el cuerpo, la mente y nuestra respiración. Hoy vamos a practicar la pequeña técnica de respiración que dimos la semana pasada, sincronizada con los movimientos frontales y laterales de nuestros brazos. Con ello, vamos a ponernos cómodos o cómodas sentándonos en una silla o en el sofá y vamos a empezar. Primero, a inhalar y a exhalar lenta y suavemente por la nariz. Una respiración natural y simplemente observando cómo cogemos aire por la nariz y exhalamos por la nariz suave y lo más largo, profundo, vamos, ya a cambiar el modo de respiración que teníamos. Pues hoy, con las prácticas que vamos a hacer, vamos a llevar, lleva tus manos apoyadas en tus muslos y ahora, cuando coges una inhalación, sube los brazos por enfrente tuya, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, estirando por completo todo el brazo, hasta lo que tú, cada uno pueda. Y ahora lentamente bajas los brazos, sincronizados con soltando, soltando, soltando el aire a la vez. Cuando hayamos dejado de soltar el aire y haber puesto otra vez las manos en nuestros muslos, volvemos a repetir el mismo ejercicio. Coge aire, llevando tus manos enfrente tuya, hacia arriba, estirando, estirando, estirando los brazos y los codos, todo lo que más puedas hacia arriba. Manténlo un segundo y lentamente baja los brazos por delante tuya, soltando todo el aire lo más suave y largo que pueda. Una vez más, coges aire, elevando poco a poco, lentamente, las manos hacia arriba, estira, estira, estira, estira, y lentamente baja los brazos, soltando todo el aire lo más despacito que pueda. Muy bien, ahora coge una respiración normal, nos relajamos un segundo y vamos a hacer lo mismo, pero subiendo los brazos lateralmente hacia arriba. Con ello estamos llevando nuestro diafragma, abriéndolo por completo, entrando que entre nuestro el aire a nuestros pulmones, y soltamos y alargamos la respiración, que con ello nos va a dar mucha más paz y más concentración. ¿Estamos ya preparadas? Inhalamos, llevamos manos lateralmente hacia arriba, coge aire, coge aire, coge aire, sube, sube, sube las manos, todo lo que puedas, estirando codos, para un segundo, para que conscientemente vayas a bajar los brazos, lento y suave, despacio, poco a poco, soltando completamente todo el aire. Lo hacemos dos veces más. Inhalamos, llevamos las manos lateralmente hacia arriba, estirándola, estirándola, estirándola, estirándola, estirándola todo lo que podáis. Y lentamente, después de hacer una pequeña pausa, suelta el aire, bajando las manos poco a poco lateralmente a ambos lados del cuerpo. Bueno, deciros que con estos simples ejercicios, haciéndolo dos o tres veces al día, podemos llevar la práctica poco a poco de sincronizar la respiración, nuestra respiración, con los movimientos del cuerpo. Es una herramienta fundamental que se practica en yoga. Sincronizar siempre el movimiento con tu respiración. Y eso va a hacer que tu mente vaya enfocada y se vaya centrada en la unión de tu respiración y tu cuerpo. Muchísimas gracias. La semana que viene, alguna práctica más. Como siempre, os mando mis mejores deseos de paz, amor y luz con Alexandra Leal de Yoga Vinyasa Krama. ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Thank you. En nuestro espacio La alimentación y la salud contamos hoy con nuestra nutricionista de cabecera, qué lujo, Asunción Baeza. Buenas tardes, Asunción. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y nada, lo que digo siempre, primero que nada, muchísimas gracias por contar conmigo para este espacio y ahora sí. Hoy vamos a hablar sobre alimentación y nutrición, ¿vale? Vamos a empezar con los conceptos básicos y vamos a ver pues la importancia de que una de ellas sea adecuada, equilibrada y saludable para que así el resultado de la otra pues sea beneficioso para nosotros. Vale, dicho esto, alimentación. Pues alimentación va a ser el proceso voluntario, es decir, va a ser lo que depende de mí, va a ser lo que nosotros elegimos, los alimentos que elegimos, cómo elegimos cocinarlos y el acto de comer en sí, ¿vale? Eso sería todo lo que yo elijo en relación a la comida y ese sería el proceso de alimentación, mientras que el de nutrición va a ser un proceso involuntario que se va a dar una vez hemos ingerido los alimentos que hemos elegido previamente. ¿Vale? Es decir, todos los procesos que se van a dar dentro de nuestro cuerpo por los que vamos a obtener energía y nutrientes a partir de los alimentos, eso sería el proceso de nutrición. ¿Vale? Pues os explico esto porque es importante que entendamos la importancia de, que tiene pues, alimentarnos bien. Es decir, que la elección sea la adecuada para que así nuestro cuerpo obtenga pues las sustancias que realmente necesita. Es cierto que bueno, en función de la etapa en la que nos encontremos, hay ciertos nutrientes que vamos a obtener de los alimentos que van a ser más esenciales en unas etapas o en otras. Es importante también que sepamos que en esta etapa, pues esos nutrientes podrían ser, por ejemplo, pues la vitamina D, el zinc, la vitamina B12, el potasio, el calcio, que es un nutriente bastante, bastante importante, del cual me gustaría dedicar o hablar sobre él en algún otro, en alguna otra, otro programa, y lo iremos viendo, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta, pues eso, que hay determinados nutrientes que son importantes, y sí, muy bien, Asunción, esos nutrientes son muy importantes, pero a la práctica yo esos nutrientes, ¿dónde los encuentro? ¿Qué alimentos son los que yo tengo que incluir en mi alimentación? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el zinc pues va a estar en legumbres, en determinados cereales, en el huevo, en el pescado. La vitamina B12 principalmente va a estar en las carnes. El potasio lo podemos encontrar en distintas verduras y distintas frutas. El calcio lo vamos a encontrar en los lácteos, en algunas fuentes, en algunos frutos secos, las verduras de hoja verde. Y la vitamina D podemos encontrarla, por ejemplo, en pescados azules, pero es verdad que la mayor parte la vamos a obtener si nos exponemos al sol, es decir, si tomamos el sol un ratito todos los días, siempre que no sea en horas fuertes, y aparte nos va a venir bien pues para otras muchas áreas de nuestra vida, aparte de para aportar la vitamina D que nuestro cuerpo necesita. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que estos alimentos serían convenientes que estuviesen en nuestro día a día, siempre teniendo en cuenta la tolerancia ante estos alimentos, dándole la textura que mejor nos sienta, es decir, que nos sienta bien sólido, que nos sienta mejor triturado, teniendo en cuenta siempre cómo lo voy a tolerar mejor y siempre que no exista ninguna alergia ni ninguna intolerancia a ningún tipo de, o a ningún alimento en concreto, ¿vale? Bueno, dicho esto, creo que es un poco la base para asentar qué es alimentación, qué es nutrición, qué nos aportan los alimentos y qué alimentos deberían de estar presentes en nuestro día a día de manera general, ¿vale? Pues hemos dicho que verduras, frutas, legumbres, cereales, huevos, carne, pescado y tomar un poquito el sol. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, poco a poco iremos viendo también pues consejos para enfermedades determinadas que necesitan un control o unos requisitos, entre comillas, en cuanto a determinados nutrientes. Entonces vamos a saber qué nutrientes son los que afectan o los que influyen en la enfermedad para así saber cómo tenemos que elegir nuestra alimentación para que nos beneficie, mejore nuestros síntomas o incluso estabilice la enfermedad. ¿vale? Así que nada, espero que no se os haya hecho muy pesado, que yo empiezo a hablar y no paro y nada, poquito a poco iremos aprendiendo cositas nuevas. Muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos por aquí pronto de nuevo. Un beso. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Paco. ¿Qué apodo nos trae esta tarde, Rocío? Pues esta tarde vamos a hablar del apodo de Don José por lo pronto. ¿Y quién mejor para presentarlo y hablar de ello que su hija Andrea? Para que nos diga todo lo que hizo este hombre por el pueblo de Gerbe y la grandeza que tenía y la inteligencia. Buenas tardes, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, buenas tardes a todos los oyentes y voy a decir un poquito de lo que mi padre eran tantas cosas, pero hoy os traigo el hablar sobre el apodo que en aquel entonces le pusieron, la verdad. Pues mira, mi padre vino un trabajador de los que tenía a mi casa preguntando por Pepe. Pepe o José, o como quisiera en aquel momento decirlo. Yo no me acuerdo porque era pequeña e incluso a lo mejor no había nacido. Pero las puertas de las casas estaban justas de la familia de mi padre y la nuestra, y un familiar dijo Don José y por lo pronto. Y desde aquel entonces, como un pueblo pequeño y demás, pues nada, Don José por lo pronto, a mucho orgullo, porque quería decir que de momento era Pepe, pero con el tiempo pues sería más todavía. Así estaba visto, por lo menos con nosotros. Todo el mundo lo conocía por Don José por lo pronto y por buena persona que era. Y de muy buena familia. Eran seis hermanos, tres hermanas y tres hermanos. Y tengo comentado que hizo muchas cosas por el pueblo y que incluso la iglesia tenía un buen contacto con Don Juan. Sí. Y que hizo muchas cosas. Y me enteré incluso de que había escrito esas letras tan bonitas que hay en lo alto de la bóveda, sí, que creo que quieren decir más o menos así, a Castilla y León, nuevas tierras, Dios Colón. ¿Eso lo pintó tu padre, Andrés? Todo, totalmente. Lo que es la bóveda, todo está pintado por mi padre. Es más, tiene sus iniciales arriba que cuesta trabajo de verlas, pero eso lo pintó mi padre total. Era un artista, llevaba dentro unas inquietudes y una sabiduría que eso vale mucho dinero, la verdad. No ya. Andrea, efectivamente estoy escuchándote hablar de tu padre y te estás emocionando porque las buenas personas perduran en el tiempo. Pero Gelves, como has visto, te dice Paco y Rocío, que lo recuerdan con muchísimo cariño. ¿No, Rocío? Sí, claro, muchísimo cariño. A mí no me tocaba nada, pero estaba dentro de la familia. Era cuñado de mi tío Rafael. Y lo apreciábamos mucho. Yo era también muy pequeña y, claro, me acuerdo poco de él. Ya está, de ahí te viene la vena artística a ti, Rocío. ¿Ya has visto, Andrea? Eso aquí, eso. De todas formas, Andrea, eso ocurre en los pueblos. Cuando hay un mote, le ponen una cosa, va de boca en boca y eso. Sí. Pero eso, a mí, para mí sería un orgullo que a pues mi padre totalmente le llamaran así, ¿no? Es que en los pueblos tú das el nombre y dices, ¿cómo le dicen? Ya está. Hasta que nos dice el apodo que tiene. Pues no te conocen, eso es así. Pasa en todos los pueblos pequeños, en la mayoría. Mi padre hizo muchas cosas, restauró la iglesia totalmente, por fuera, por dentro, todo lo que los mosaicos que están en la puerta antes de entrar los mandó a hacer, de la Virgen de Gracia, que está en azulejos azules, se lo puso allí a Don Juan, y muchas cosas, la Virgen del Pilar, hace 80 años que la trajo ahora precisamente de Zaragoza, que está allí puesta. Le hizo su nacina y le puso la Virgen allí, y allí la tenemos, se la puso allí a Don Juan, la Virgen del Pilar. Y bueno, son tantas y tantas cosas que puedo contar, que no sé si hay tiempo suficiente o otro día poder referirme a otras cositas, que son muchas. Claro, Andrea, la historia es tan larga de tu padre y tantas cosas buenas que hizo por el pueblo, que otro día te invitaremos para que continúe hablándonos de ello, para que la gente, todos los vecinos del pueblo, sepan las cosas que hizo tu padre por Gerbe y en particular lo de la iglesia, que estamos encantados. Y era un gran pintor, por supuesto. Era un gran pintor. Estaba reconocido dentro de los profesionales y tiene muchas obras y de aquí de Gerbe muchísimas cosas. Yo precisamente ahora en el traslado que me he venido a vivir aquí a Gerbe he vendido muchos cuadros a personas de Gerbe, porque tengo tantos y tantos que no sé dónde los voy a meter. Y han venido personas de Gerbe a comprarme los cuadros porque, oye, están muy agradecidos de que yo pueda ofrecer eso. Y la verdad, son muchas cosas las que se me vienen a la mente, pero en otro momento. Pues Andrea, nos alegramos muchísimo por ese orgullo de, que te debe de sentir orgullosa por ese padre, que a todo el mundo le caía bien y que como vecino de Gerbe también estamos orgullosos todos los gerbeños de él, aún en el tiempo. Ayudaron muchísimo a todo el mundo. Mucho. Le venía a decir Pepe que necesito de sembrar, de abrir el horno de ladrillo, de lo que fuera, y no tengo dinero. Mi padre le ponía lo que necesitaba en la mano, sin papel escrito, sin una. Cuando tú puedas y haga tu dinero y demás, entonces me vienes a dármelo y tú te habías de momento. Y a todo el mundo le abría sus puertas. En mi casa se le caía una choza a alguien de arriba del monte. Esos venían a mi casa a vivir. Bueno, Andrea, ya como tú sabes que el tiempo aquí es limitado, apremia. Pues te decimos muchas gracias, sí. Te agradecemos que hayas venido a contarnos y otro día nos dé la oportunidad para decirnos dónde podemos ver y comprar los cuadros que pintó tu padre. Vale, pues sin problema. Muchas gracias a vosotros. Estamos contigo, ¿no? Ha sido un lujo contar con la hija de don José por lo pronto, que por lo que he escuchado no solamente fue un hombre muy polifacético que sabía hacer muchas cosas, sino que fue un hombre muy generoso y muy buena persona. Gracias, Andrea. Gracias. Pues queríamos hacer también una puntualización de parte de Andrea, decir que no fue su madre la que le puso el apodo a su padre, que fue un familiar. Con esto queda todo aclarado. Andrea, un recuerdo. Y tenemos aquí a la compañera Maite Noriega con eventos. Buenas tardes, Maite. Buenas tardes. ¿Qué nos trae hoy por ahí? Pues mira, empezamos en Sevilla, en el Centro de Cerámica de Triana, una exposición cuyo título es Huellas. Son piezas elaboradas por los alumnos de la Escuela de Bellas Artes y de Sevilla y la Escuela de Artesanos de Gelves. Olé, o sea que muy esto bien. Nos toca de cerca. Totalmente. Yo ya estoy hablando como una gelveña. Cosa muy importante. A partir del día 20 de febrero, en la sala de cine del Centro Comercial de Los Arcos, se proyecta la película Bailar con el Corazón. Trata temas sociales como la homofobia, el acoso y la desestructuración familiar. Todo esto, el amor, tiene mucho que ver para luchar contra esas lacras. El viernes 18 a las 20 horas en el Teatro de los Remedios se representa la representación de Únicos. Es muy educativa y con grandes valores. Es para todos los públicos y familias. En el mismo teatro, el día 19, Paco y Maite, una pareja que a modo de chistes parodia las conversaciones de un matrimonio con mucha guasa. Reír es una de las cosas mejores que podemos hacer en la vida y aquí hay oportunidad de ello. Pues a reír. Qué bien, ¿no? qué alegría, ¿no? Qué de cosas nos trae, ¿no? Todavía hay más. Como siempre se aconseja que se pasee. Y qué mejor sitio que el Parque de los Príncipes, que lo tenemos ahí al ladito. Teatro y luego el parque. Eso es, pues fíjate. Plan perfecto. Entonces, en el Parque de los Príncipes hay una maravillosa rosaleda que cuenta con más de 250 variedades de rosales. Nada menos que 250, ¿eh? No son pocos. Un bonito estanque y una original fuente hecha con trozos de cerámica. sitio perfecto para pasear. Muchísimas gracias, Maite. Y esperemos que la gente puedan acudir. En el Teatro López de Vega, el día 28 de febrero y el 1 de marzo, el 28 de febrero, como sabéis, es el Día de Andalucía y buen día para asistir a algún espectáculo. La Revoltosa de Ruperto Chapí. Es una zarzuela costumbrista. A mí, personalmente, me gusta. No sé si habrá también quien tenga el mismo gusto. Es a las 20 horas. Las dos funciones son a la misma hora. El precio son de 10 a 25 euros, o sea que también tampoco está mal de precio. Está bien. Y se pueden adquirir las entradas por internet en sacatuentrada.es. Pues muchísimas gracias, Maite, por esto que nos ha aconsejado y te esperamos la semana que viene. Dios mediante. Como había observado, todo está en Sevilla, pero ¿qué problema hay? Ninguno. El que no quiera coger el coche tiene los autobuses que cada media hora los tenemos. O sea que el que se quede en su casa es porque no tiene ganas de salir. Si no, que eche el paseito andando, oye, que eso es bueno, es recomendable. Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Buenas tardes. Volvemos a estar hoy en el hogar del pensionista, porque esto es nuestra segunda casa. Aquí es donde los mayores nos sentimos a gusto porque compartimos espacio, fiestas, viajes, comidas y sobre todo relacionarnos con nuestras amigas. Aquí tengo yo a la amiga Isabel, que es una gelveña de toda la vida, nacida en Gelves, ¿no, Isabel? Sí, sí, y criada. Y criada en Gelves, y te gusta mucho tu pueblo. Hombre, me encanta. Muy bien. ¿Y la música? ¿Te gusta la música, Isabel? Sí, me gusta mucho la sevillana. Las sevillanas. Sí, claro, sí. Escucharías mientras limpiabas, hacías tus faenas, escucharías música todos los días, ¿no? Y cantarías al mismo tiempo. También. Estupendo, sí, muy bien. Sí. Bueno, pues hoy vas a dedicarle una canción ¿a quién? Bueno, pues a mi nieta, que es lo que más quiero, y a mi consuegra, Ana la del teléfono. Ana la del teléfono, seguro que ella se entera perfectamente. ¿Y cómo se llaman tus nietas? Una es Anabel y otra Marta. Bueno, ¿y qué canción le vas a dedicar? Pues le vamos a poner Manolo Escobar. Manolo Escobar, muy bien. ¿Cuál quieres de Manolo Escobar? Verá, cualquiera, porque me gustan todas, ¿no? Todas. Eso es. Pero no tienes una en especial que cantaras tú. Madrecita toda. María del Carmen. Oh, qué bonita y qué entrañable. Pues muy bien, para las nietas de Isabel, que se llamaban Anabel y Marta Domínguez. Y para su consuegra, Ana, la del teléfono, Manolo Escobar, con la canción Madrecita María del Carmen. Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella. Bueno, pues después de escuchar esta bonita canción y animarles a todos que nos escuchen la semana que viene, bueno, esta semana creo que le hemos contado muchas cosas, la semana que viene más y, como dicen por ahí, mejor. Así que hasta la semana que viene. Carmen, pues hasta la semana que viene. Esperemos que los radio oyentes nos escuchen en la 88.6 de la Hora Radio de la FM, y que aquí lo esperamos para el miércoles que viene a las 8 de la tarde. Buenas tardes. Cuando pienso en ella y empiezo a cantar, y la copla hecha golondrina se pone a volar, y en llegando hacia mi madre se reclina, y en su brazo de azucena.